Solterita, solterita de oro. Gente de sol. Solterita, solterita de oro. Erika, lo mejor que suena ahora. Por fin tan sola y yo tan solo corazón. Apaga el celular, activa el modo avión. Es hora de hacer realidad la tentación. Será la espera que aumentó la expectación. Demos peso a la actividad. Tomémoslo con tranquilidad. Solterita, solterita de oro. Tira un besito y me enamoro. Porque tan sola, mujer, con todo lo que tú tienes. Aprovecha la canción que estoy solito también. Solterita de oro. Tira un besito y me enamoro. Soltera, sin compromiso. Solo de pensar en tu boca yo me erizo. Me gusta como tu cintura va rozando el piso. Y yo tranquilo te analizo. Soltero los dos, mami sin perro ni gato. Sin compromiso y sin contrato. Y yo sé que lo bueno no sale barato. Pero yo te atrapo. Solterita, solterita. ¡Vamos! De oro. Tiro un besito y me enamoro. Porque tan sola mujer con todo lo que tú tienes. Aprovecha la canción que estoy solo. Tira un besito y me enamoro. Porque tan sola la mujer con todo lo que tú tienes. Aprovecha la canción, man. Baila que la noche está que arde. Y eso tú lo sabes. Desde que estás soltera todos quieren entrarte duro. Mujer imparable, pura obra de arte. Que yo no sé lo que tú tienes, pero es que a mí me descoloco. Su figura se volvió mi perdición. Voy a poner en práctica lo que soñé contigo. Tú me sigues y yo te sigo. Quiero hacerlo a mi manera y elevarte a la estrella. No hay mujer que sea más bella y más real. Solterita, solterita de oro. Tiro un besito y me enamoro. Porque tan sola mujer con todo lo que tú tienes. Aprovecha la canción que estoy solito también. Solterita de oro. De su cintura tengo alma. Sigue bailándome así que al fin te puedo sentir. Tú sabes que llevo un tiempito detrás de mí. Mientras te digo que no hiciera todo, que nos mataban las ganas de hacerse un tiempito para acá. Aunque estuviera con otra y yo con otro, nunca imaginamos que una noche como hoy me sacarías a bailar. Ven y demuéstrame que eres de verdad. Solterita, solterita. Aprovecha la ocasión que estoy solita también. Solterita de oro. De su cintura tengo acto. Sigue bailándome así que al fin te puedo sentir. Tú sabes que llevo un tiempito detrás de ti. Re romántico. Yo te lo dije. Ah, que seguimos la campaña. De Cuba, directo para España.